lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Esa zona de la sierra pues, ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia. El delincuente señalado como el responsable de los asesinatos, porque incluso está identificado por uno de los sacerdotes, también está acusado con orden de aprehensión desde el 2018, porque asesinó a un turista estadounidense. Entonces sí es una zona que está dominada por esta banda, por este grupo, y se está haciendo pues el trabajo que nos corresponde.